12 minutos, vamos a hablar con el diputado del FREJUPA y también secretario general de la UOCRA aquí en la provincia de La Pampa, Roberto Robledo. Roberto, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan, ¿cómo andás? Sí, buenos días para vos y para toda tu audiencia. ¿Todo bien? Bueno, Roberto, se ha hecho el anuncio del Procrear a nivel nacional, un plan que funcionó muy bien durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que ahora lo retoma el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué expectativa tienen desde la UOCRA? Bueno, mirá, en realidad es un anuncio muy, muy bueno, no solamente para el sector, sino para toda la economía argentina. Y bueno, lo que nos da a nosotros la posibilidad, con un déficit habitacional como el que tenemos, muy, muy grande, cerca de los 3 millones y medio de personas o de familias en el país, ya que no se hicieron más vivienda, ni siquiera, a través de operatorias del banco hipotecario. Esto indudablemente es una noticia muy buena para todos, bueno, porque son créditos que van a poder tomar las personas, hacer su propio proyecto y poder tener su casa. Uh-huh. No solamente para poder tener el hogar aquellos que lo necesitan, sino también aquellos que necesitan ampliar o hacer refacciones o acomodar su vivienda, diríamos. No es solamente trabajo, sino es dinamizar toda la economía. Y esta es una cosa muy, muy, muy buena por parte del gobierno nacional. Hace unos días el gobierno provincial anunció también la construcción de 1.000 viviendas sociales aquí en La Pampa. Sí, 500, sí, que es lo que tendríamos que profundizar después, porque hay sectores que en el Procrear son los sectores medios, uh-huh, trabajadores y profesionales, que pueden tomar esos créditos, que son créditos muy convenientes, con tasas muy bajas y que posibilitan realmente, hacer una proyección, no solamente de la construcción de la vivienda, sino del sistema de pago y de recuperación. La vivienda social también es una cosa muy importante, que indudablemente el gobierno provincial, con fondos propios de los pampeanos, va a encarar, una por unas 550 viviendas más o menos, lo va a hacer con los municipios, y otras 400 y algo la va a hacer con empresas privadas llamando a licitación. Eso también es un aliciente muy bueno para el sector y también para los sectores postergados que están necesitando de una vivienda porque no tienen medios económicos para poderla obtener. Sí. Y que el Estado tenga una presencia y una solución a esas familias, en realidad es muy, muy bueno y para toda la sociedad y para toda la economía. Claro. Roberto, hoy se habilitó la construcción privada, después de que estuviera suspendida una semana en las localidades que están en fase 1. ¿Esperaba ese anuncio ayer? Lo habíamos estado charlando y solicitándolo al ministro de Obras Públicas y también al secretario de Relaciones Laborales, Marcelo Pedontá, tratando de ver la posibilidad de que, bueno, nuevamente volviéramos a la posibilidad de que la obra privada trabajara, ¿sabes? Porque son muchas personas, son casi 3.000 personas entre tres localidades nomás, Pico, Santa Rosa y Hacha, contando con el conglomerado Tuay. Pero aparte son de las personas que están trabajando, algunos en la parte privada de edificios, bueno, bajo relación de dependencia, y hay otros que están haciendo su changuita, haciendo una ampliación, haciendo un baño, pintura, todo lo demás, que es lo que permite realmente aquellos que están en el día a día poder seguir caminando, caminando con una posibilidad económica de sustento para su familia y de esa manera vivir como de tu fruto, como dice, o con el sudor de tu frente, y al mismo tiempo poder llevar el sustento, que es el orgullo que tiene un trabajador o cualquier ser humano de poder llevar con su propio esfuerzo el sustento a su hogar para su familia. ¿Se ha recuperado algo la construcción, Roberto, después de que nos impactara de lleno la fase 1 primero y un poco también la crisis? ¿Cómo está el sector? Ayer, hablando con nuestro secretario general, más o menos la construcción se va a recuperar un 35%. Falta mucho en lo que es, diríamos, a nivel nacional estoy hablando, ¿no? Sí. Falta mucho en algunas provincias que son muy poderosas económicamente, como puede ser Neuquén, con las áreas petroleras, que, bueno, que todavía no están, diríamos, las empresas de servicio están todas frenadas, y la parte de petroleros también hay mucha gente en su casa, y esos son miles de trabajadores. Y después, Capital Federal, conurbano, realmente se necesita, diríamos, Córdoba se está dinamizando, y bueno, son lugares que hace mucha falta que muevan, porque mueven muchísimo la economía y también la solidez de lo que sería nuestra estructura sindical, no solamente por el sindicato, sino estoy hablando en este caso de las obras sociales, que hoy están dependiendo también mucho del Estado, principalmente con todo lo que son sus empleados, y esto le posibilitaría, una vez que se dinamice todo, dejar de depender del Estado y ya avanzar por cuenta propia, claro, ¿no? La expectativa es que ahora que se arregló con el Fondo Monetario Internacional, esa plata que había que poner para pagar deuda vaya a la construcción, que dinamiza enseguida. ¿Es esa expectativa la que tienen desde el sector de la construcción? Eso es lo que está hablando el presidente de la Nación, el ministro de Economía y de Trabajo y también de Obras Públicas de la Nación, con las empresas que participan de los sectores de construcción y también con los sindicatos que participan en la construcción. La idea es esa, y bueno, dinamizar la economía a través de la construcción. Bueno, sabemos que eso es lo que ocurre realmente. Se han hecho inclusive mesas de concertación entre la parte empresarial, diríamos, para los distintos rubros, el gobierno y gremio, a fin de acercar ideas que, bueno, pueden hacer que esto de la manera más rápida pueda dinamizarse y de alguna manera empezar a poner el país, como dice el presidente, ponerlo de pie nuevamente después de este acuerdo que se ha hecho con el Fondo Monetario Internacional y también con los acreedores que se están llegando a acuerdos privados. Por lo tanto, es muy bueno, diríamos, dinamizar todo esto, pero al mismo tiempo esa idea que tenemos todos de que Argentina se ponga nuevamente de pie y que empecemos a transitar un camino, como decíamos, nunca más, pero no fue nunca más. Volvimos nuevamente para atrás y siempre tenemos la esperanza, desde el mundo del trabajo, del mundo de la producción, de emprender un camino ya de no vuelta para atrás, de no mirar para atrás, y poner nuestro país y nuestra sociedad en el lugar que le corresponde. Bien, Roberto, no sé si quiere agregar algo, si no, muchas gracias. No, la verdad que yo agradecer, porque creo que estas son las decisiones que se tienen que tomar desde los gobiernos, ya tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, para pensar en una sociedad más integrada, una sociedad más equitativa, y bueno, y con los derechos que realmente merecemos todos de vivir en una sociedad mucho mejor. Bueno, que tenga buen día, Roberto. Gracias. Igualmente para vos y quienes te acompañan. Adiós.